atardecer. Llévame, quítame esta canción, que me muero por besar tu piel. Llévame, llévame a tu habitación, dame el aire en tu rincón, acaríciame. Llévame, emborráchame de amor, hazme tuyo y una y otra vez. ¡Se animan a cantarlo fuerte! La Michina, la GDL. Vamos que esto sigue, sigue.